Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra estar con ustedes de nuevo. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos. Iniciamos una nueva serie. Es el tema de la primera y segunda carta de San Pedro y es la voz de todo un pastor a quien le fue encomendado: apacienta mis ovejas. Y el tema de esta semana es herencia incorruptible, un tema muy práctico, yo diría que es de cristianismo práctico. No obstante, pues miramos en forma general algunos detalles que tienen que ver con la carta en sí. Y para esta ocasión tenemos un invitado especial. Está con nosotros el pastor Daniel Ospina. Pastor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Es un privilegio estar juntos para estudiar la palabra de Dios. Y al llegar a este tema de primera y segunda de San Pedro, ¿cree que es un tema fascinante, interesante para la iglesia hoy? Cuando nosotros pensamos en quién era Pedro y todo lo que él vivió, y cómo el Señor le encomienda a ese que había vivido la experiencia de la salvación, cómo compartir esa experiencia con los demás. Decimos, definitivamente Pedro fue un hombre especial, escogido por Dios para apacentar una iglesia que tenía que vivir lo que él había vivido. Y qué interesante, pastor, que partimos hablando de Pedro. Y esto trae mucha esperanza, ¿no? Porque Pedro llega a ser ese pastor que escribe esas cartas. ¿Cómo Dios transforma al ser humano, no? El renacer. Dios anda buscando personas que están caídas, que están llenas de problemas y perdidas, para hacer de ellos hombres y mujeres valiosos, poderosos en la predicación. Y esta es la experiencia de Pedro. Y por eso esta lección nos da tanta esperanza, porque Pedro viene de allá de donde venimos la mayoría de nosotros, de estar caído, de haber negado al Señor. Y ahora Pedro es colocado como un testificador, como un instrumento de Dios para decir: yo les voy a hablar con autoridad porque yo caí y caí bien bajo, pero si el Señor me levantó a mí y me restauró, entonces también hay esperanza para todos. Esta lección tiene un contenido fascinante y claro está, dentro de la misma han colocado a qué público, pues sabemos, expatriados, a los gentiles, pero ese mensaje es para todos. Carta escrita entre el año 62 y 64 posiblemente. Pero aquí hay unos contenidos, pastor, que son supremamente preciosos. Por ejemplo, cuando uno mira el título, herencia incorruptible, ¿qué querrá decir? Nadie nos la puede quitar. El Señor en su misericordia la compró en nuestro favor y nosotros podemos hoy recibirla, aceptarla, disfrutarla. El enemigo tiene mil maneras de ver cómo nos va a arrebatar esa herencia, pero digámoslo así, tenemos ya el nombre de hijos de Dios, hemos recibido el apellido de Dios, tenemos esa herencia sellada y por eso es tan importante en la semana estudiar el tópico de la obediencia, aprender a vivir como hijos que nos hemos apropiado de esa herencia y que ya nadie nos la puede contaminar, ni marchitar, ni arrebatar. Es nuestra por el poder y por el pacto que hizo Cristo Jesús. Esto último que acaba de decir es supremamente importante porque uno nota que el pastor Pedro está escribiendo entendiendo que hay peligros de persecución, que hay el fuego de la prueba, que hay certidumbre de tiempos difíciles. Pero usted lo ha dicho muy bien, nadie nos puede quitar la herencia incorruptible. Los que han tenido la ocasión de sufrir algún tipo de privación o de secuestro o han tenido que vivir momentos difíciles en su vida, podrán entender mucho mejor esta lección. No es lo mismo disfrutar en la casa de papá y mamá con toda la familia que ser arrebatado de su tierra para ir a vivir en otra región donde tú no tienes derecho a nada. Pero es que usted y yo, mi apreciado amigo, estamos viviendo en una casa que no es la nuestra. Hemos sido expatriados, hemos sido exiliados, nos ha tocado huir. Pero la herencia y la promesa de Dios sigue inalterable. Es Dios quien prometió y Él es fiel en cumplir sus promesas. Aferrémonos a esa herencia que nos es dada por gracia. Y pastor, usted mencionaba que no es nuestra tierra. En la carta va para expatriados, va para los que están dispersos. Nuestra herencia no está en esta tierra. Hablemos un poco más de eso. Abraham, José, David, Daniel, fueron hombres arrancados de su tierra. Y aparentemente alguien trató de arrancarle su esperanza. Pero ellos habían aprendido a confiar en la promesa de Dios, que es fiel y verdadera, y aún en medio de humillaciones, de privaciones, no aceptaron que les cambiaran su pensamiento y su mente. Se habían agarrado por fe a la promesa que les ha sido dada. Y ellos dicen, puede ser que yo falle, pero él no fallará. Puede ser que yo me equivoque, él no se equivoca. Puede ser que yo lo suelte, pero él no me suelta. Y vencieron por la fe, no por estrategia, no por fuerzas que había en ellos. Y por eso es tan grato hablar a nuestros amigos esta mañana y decirles, tú también eres como Abraham y como David y como Daniel. Y no podemos hacer otra cosa sino aferrarnos a la promesa fiel y verdadera, porque Dios nunca fallará su promesa. Pastor, y está hablando un hombre que vio, escuchó, vio la gloria del Señor y que se presenta en esa carta como un apóstol de Jesucristo. Esas son sus credenciales, es un enviado. ¿Qué decir de nosotros también? Hablar de una persona que sabe que ha sido elegida por Dios. Saber que una persona ha sido escogida y separada para un oficio sagrado es una seguridad increíble. Cuando sabemos y lo hemos leído y lo repasamos por sus promesas que Dios nos ha colocado aparte, es porque Dios tiene un objetivo, tiene un propósito claro con nuestra vida. Pero no solamente esa promesa era para Pedro y Pablo, es para nosotros los que vivimos en los días finales de la historia de este mundo, a quien Dios nos dice, ustedes también son elegidos de Dios. Y esa palabra elegidos no nos puede dar lugar a equivocación, porque no es que Dios tiene unos favoritos. Unos para salvarse, otros para perderse. Y a otros ha decidido condenar, sino que el objetivo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Pero ahí está la condición. Si yo acepto esa salvación, si yo quiero vivir como hijo en esa familia, si me quiero adaptar a esas condiciones y si estoy dispuesto a obedecer a mi amo, que me atrae por amor, mi Salvador Cristo Jesús. Así que queda claro, pastor, todos somos elegidos. Amén. Y aunque Dios sabe el fin desde el principio, con esto nos está indicando que unos tienen que salvarse, otros perderse. Pastor, una pregunta importante que coloca el autor. ¿Qué seguridad puedes obtener de la verdad esperanzadora de que Dios te ha elegido para ser salvo? ¿Qué seguridad? Dios no se equivoca. Él es fiel y verdadero. Y en su misericordia, sin ser dignos, nos eligió. Y la promesa de Dios escrita en su palabra es nuestra seguridad. No necesitamos sentir algo especial. No necesitamos andar en un ambiente de arrobamiento. Solo creer a la palabra de Dios que lo ha prometido y que me ha llamado elegido. Ahora, yo no sé, pero es que ser elegido es muy rico. Es que no ser parte del grupo ni del montón, sino que Dios te señale, me señale y me diga, tú eres especial, tú eres mi tesoro, tú eres la niña de mis ojos. Es saber que Dios tiene un cuidado especial, como si fuéramos la única persona a la cual amar en la tierra. Puede ser que alguien esté hoy sufriendo. Puede ser que hoy alguien haya sido traicionado. Puede ser que alguien hoy esté sufriendo algún tipo de privación. Yo quiero recordarle la promesa de Dios. Tú has sido elegido por Dios para una obra gloriosa en la tierra. Y aquí me gustaría tal vez hablar de esa palabra tarasteo. Hay ocasiones en que estamos muy felices en una ciudad viviendo todo organizadito, todo bueno. Y de pronto nos dicen, ok, te vas a otra ciudad a 5 o 10 horas de aquí. Y a veces es difícil desprenderse de ese lugar, pero tenemos el gozo de vivir una nueva experiencia, con nuevos amigos, con nuevas familias, con nueva ciudad, con nuevos gozos. Y aquellos que fueron a otra ciudad porque habían tenido que huir, entendieron que Dios los sacaba de la comodidad de su lugar para ir a otra región, para que ellos también fueran alumbrados con la luz de la palabra. Así que el ser elegidos no solamente me da un privilegio a mí, sino que convierte en un privilegio de ir a compartir y testificar de otros del amor de Dios. Pastor, ¿y en qué circunstancias saca a esos expatriados, no? Y como dice Pablo en alguna parte, nada podemos hacer en contra del Evangelio, sino a favor del Evangelio. Difundieron la verdad por todas partes. Dios tiene un plan. Aquellos que han sido protegidos por Dios y que han sido elegidos para vivir por medio de la fe, sabemos que el plan de Dios no falla. Que Dios realmente planeó antes de nacer la vida que vamos a vivir. Y como dice el Salmo 139, aún mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Así que realmente lo que estamos viviendo, los que creemos y los que hemos aceptado por fe en la promesa de Dios, es simplemente el cumplimiento del plan de Dios establecido desde antes de la constitución del mundo. Y si el plan de Dios no ha fallado hasta hoy, entonces no fallará y seguimos siendo los elegidos y los privilegiados del Señor para una obra sagrada. Pastor, dentro de los temas centrales que menciona la lección, me llama la atención esa expresión de Pedro que nos permite concluir que la resurrección de Jesús es la clave de la esperanza cristiana. Hablemos de esa resurrección de Jesús. El apóstol Pedro entendía que tenía que renacer. Su vida antigua no había sido lo mejor. Había negado a su maestro, había utilizado la espada tratando de defenderse y ahora Dios quiere que Pedro tenga un corazón nuevo. Y a través de la experiencia de la resurrección le dice, Pedro, tú necesitas nacer de nuevo. Y cuando ese Cristo, que no solamente paga por los pecados de Pedro, sino por los de nosotros, muere y paga nuestra deuda y vence el poder de la muerte y se levanta victorioso de la tumba, le está diciendo a Pedro, nos está diciendo a nosotros en este día, yo vivo para que ustedes vivan. Yo vencí todo poder y en mí ustedes son más que vencedores. La resurrección de Cristo nos asegura el gozo de tener una vida nueva, un poder nuevo, una experiencia nueva. Necesitamos hoy, por gracia y por el poder de Dios, renacer de nuevo como lo hizo Pedro. Pastor, y ahí en esos temas centrales aparece el punto de que la prueba refina la fe, así como el fuego prueba y refina el oro. ¿Por qué Dios toma esa forma para ayudarnos a crecer, a ser semejantes a Él? Generalmente cuando una persona no ha sufrido, no entiende el sufrimiento de otro. Una de las cosas que hace el sufrimiento es que me ayuda a comprender a mi hermano que está en angustia. Pero no solamente eso, sino que el sufrimiento me acerca más a Dios. El sufrimiento me hace entender cuán débil soy. ¿Y cuánto necesito orar? ¿Cuánto necesito clamar y buscar al Señor? Y es en medio del sufrimiento como nosotros somos refinados. Porque en el sufrimiento yo me doy cuenta cuán débil soy. En el sufrimiento me doy cuenta que yo dependo poco de Dios, que mi fe es pequeña. Y me doy cuenta cuánto necesito buscarlo. Entonces el sufrimiento, como hace con el oro, saca la escoria, purifica, refina. Hermanos y amigos que nos están escuchando en esta hora, no nos quejemos tanto, porque la queja lo único que hace es mostrarle al enemigo por dónde atacarnos. Si acostumbráramos a nuestros labios a alabar más a Dios y a darle gracias aún por los momentos difíciles, nos daríamos cuenta de que Dios permite luchas y pruebas para purificarnos, para pulirnos, para hacernos depender de Él y para aprender y comprender a otros en medio de su sufrimiento. ¡Cuánta esperanza, pastor! Y me hizo recordar el pensamiento de la escritora Elena de White, que menciona que si nosotros fuéramos vil metal, Dios no tomaría tiempo en refinarnos, pero somos un metal precioso para Él. Dios no gasta tiempo en cosas baratas. Si Dios nos escogió es porque en su infinito amor puso en nosotros tesoros inapreciables. Y realmente cuando Él nos dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido, es que entre todo lo que había en el mundo, el Señor en su misericordia llamó a todos, pero no todos respondimos. Pero escogió piedras preciosas y nos llama a sus hijos valiosos. A ese precio deberíamos considerarnos. Pastor, y el autor señala algo que no quiero dejar pasar por alto. Y es que menciona en la parte final, hay un lugar específico reservado en el cielo solo para ti, solo para mí. Entonces, ¿cómo deberíamos responder al Señor? Qué lindo que yo ocupo un lugar precioso en el corazón de Dios. que no es mi familia, que no es mi apellido, que no es mi nación, que realmente yo soy único en el corazón de Dios y que Él me ha elegido porque quiere a través de mi vida a ayudar a otras personas en la tierra. Mi nombre es único, mi lugar en el universo no lo puede ocupar otra persona. Si yo lo pierdo, estará vacío, no habrá alguien que me reemplace. No hay reemplazo en el puesto de Dios. Él escogió personas especiales para ponerlos en lugares especiales y eso nos coloca encima de nosotros una responsabilidad muy grande, no solamente de glorificarle, no solamente de mostrar su gracia ante el mundo, pero de reconocer cómo nos vestimos, cómo comemos, cómo hablamos, qué amistades escogemos, qué libros leemos, qué pensamientos, qué películas miramos, todo lo que hacemos, porque nuestra mente no puede llenarse de cualquier cosa. Dios nos eligió y somos únicos para una labor única en el universo. Pastor, ahora esto último que usted acaba de decir nos lleva a ese tópico de vivir la vida de la salvación. El apóstol presenta que debemos ser santos, Dios es santo, que hemos sido rescatados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Cuando una persona ha vivido un tiempo en la cárcel, o cuando una persona ha estado privado de la libertad de alguna manera, aprende a apreciar mucho más lo que vivía afuera. Claro. Entonces, a veces una persona sale de la cárcel y se dedica a sembrar naranjas y a cuidar flores y a proteger los animalitos. Y uno dice, pero esa persona en vez de salir a hacer otras cosas que consideramos superiores, es porque al estar privados llegamos a comprender mejor cuánto valen las cosas que perdimos por mucho tiempo. Y después de haber vivido en el pecado, Pastor Ezequiel, después de haber vivido esclavos, uno ya no quiere vivir esa experiencia. Uno ahora quiere, Señor, rómpeme las cadenas. Yo quiero vivir una experiencia diferente, una experiencia de gozo. Yo quiero abrazar más a mi familia. Yo quiero hablarle más a la gente del amor de Dios. Yo quiero orar más. Yo quiero ayudar más a los que necesitan y a los que sufren. Entonces la experiencia de la salvación, después de que reconozco mi pecado y soy liberado, es una experiencia superior, porque ya no soy un cristiano mediocre ni tibio, sino que quiero ser un cristiano ardoroso por la gracia de Dios que me ha sido dada. Pastor, la lección menciona tres grandes motivadores para ser santos como Dios lo indica. Y quisiéramos analizarlos, ¿no? Él menciona como primero que Dios es santo. ¿Por qué es un gran motivador ese tema? Es lindo tener un ejemplo. Uh-huh. Es lindo tener a alguien a quien emular. Generalmente los niños dicen, yo voy a ser como mi papá. Uh-huh. La nena dice, yo quiero ser como mi mamá. Y cuando Dios me presenta su santidad y yo veo las gracias de su carácter y de su amor, yo digo, yo quiero ser como Jesús. Uh-huh. ¿Se imagina mi apreciado hermano, apreciado amigo, que nosotros pudiéramos amar como Dios ama, que nosotros podamos tener la paciencia que Dios tiene, que nosotros podamos tener la misericordia, la dependencia que hubo en Cristo Jesús? Somos invitados a vivir vidas santas porque Jesús es nuestro ejemplo y su carácter es nuestro mejor motivador. Pastor, el otro gran motivador es el hecho de que Dios es santo y que va a juzgar imparcialmente. Hablemos de ese. Si tenemos que enfrentar un juicio, yo no quiero ir a ese juicio con una carga que demasiado pesada. Yo quiero ir arreglando mis cuentas con tiempo. Yo quiero pedirle perdón a quien tengo que pedirle perdón y quiero corregir en mi vida lo que necesita ser corregido. Por lo tanto, el juicio tiene que ser un segundo motivador porque yo quiero presentarme ante el juicio santo, por gracia de Dios. Pero hay un elemento en ese juicio y es que yo me tengo que hacer muy amigo de mi abogado. Correcto. Yo tengo que no solamente contemplarlo, sino estrechar mi amistad con él para que él me represente muy bien en ese juicio, porque es la única manera como podemos ser rescatados. Pastor, y cuando llegamos al tercer grande motivador, no por haber quedado hoy el tercero, para mí me parece es el más importante, porque viene mencionando que hemos sido comprados con precio y un precio muy alto. Generalmente cuando uno tiene algo que no le ha costado mucho, no lo valora tanto ni lo cuida tanto. Pero cuando yo reconozco el precio alto que se pagó por mí, la sangre preciosa de Cristo Jesús, entonces yo no vivo de cualquier manera. Yo vivo a la altura del precio que fue pagado por mí. Si usted tiene un reloj muy fino, usted lo pone en un lugar especial, le tiene una cajita. Así como Dios nos mira, así como Dios nos trata, deberíamos considerarnos. Mi precio es la sangre preciosa, no del más rico, del más sabio o el más poderoso de la tierra, sino del Cordero sin mancha y sin contaminación. El Eterno, el Infinito, el Creador, el Dueño de todas las cosas, dio su vida por mí. Yo no puedo vivir de cualquier manera. Yo tengo que vivir una vida santa y en obediencia para la gloria de su nombre. Pastor, y en este ir por la carta de Pedro, en este primer capítulo de tanto contenido, finalizamos hablando de ámense los unos a los otros. Qué importante es esta exhortación, este llamado. El amor es el vínculo perfecto entre los cristianos. Juan 13:35, en la palabra de Dios dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Si Dios me ha amado tanto a mí, yo tengo que amar a los demás. Yo no puedo responder ese amor de otra manera. Y ahí viene, en esa última parte de la lección, la palabra testificar. La oportunidad de decir a otros: Dios te ama porque yo ya lo he experimentado. Acércate a Dios y disfruta su amor. Entonces, definitivamente, el amor no puede quedarse en mí. Tiene que ser compartido. Y una cosa muy importante, tiene que ser un amor desinteresado, un amor ágape, como el que Cristo manifestó. Y qué interesante la frase: la verdad no es simplemente algo que se cree, sino algo que se vive. No podemos simplemente ser cristianos de palabra. Tenemos que ser cristianos de hecho. Y yo quisiera, sin lugar a dudas, invitar a todos nuestros hermanos y amigos a vivir en amor, en unidad, pero también a recordar a aquellos que están sufriendo en otros países, a misioneros que están padeciendo o que están viviendo en otras circunstancias, para que oremos por ellos y los recordemos. Vivamos en amor, vivamos en santidad y testifiquemos de ese amor que nos dio salvación. Pastor, y en este último minuto, siempre hablamos de que los medios, lo que difundimos, puede tocar a alguien en el momento que más lo necesita. Se dice que entre la edad de 15 y 30 años ocurren las mayores muertes por suicidio. A esa persona que piensa que nada vale, ¿qué mensaje le da Pedro cuando dice: no habéis sido comprados con oro o plata? Pedro lloró amargamente las circunstancias. Y si hay alguien que está llorando hoy, el Dios de Pedro es nuestro Dios. El Dios que consoló y fortaleció y lo rescató es nuestro Dios eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 48:14. Dios ha pagado un precio infinito. Somos valiosos para Él. Yo quisiera, al terminar, invitarles para que sigamos el consejo de esa primera carta de Pedro, donde dice que los santos hombres del pasado indagaron, inquirieron, diligentemente escudriñaron. Sigamos escudriñando. Gracias, pastor, por acompañarnos. Bendiciones para todos. Amén. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.